eso quién lo puede creer, ay, eso quién lo puede creer, pregonaba que me amaba. Que logre lo que persigue.